su pecho y a punto de desesperar. Busco a hombres de conocida perfidia, granjeándose su breve aprecio. Ya entonces su voluntad se doblegaba, y si el nuevo caos miró con desprecio, a la postre lo acogió su honradez. Acaba cuando el crimen acogió su torcedura. Hoy todo a una orden acomete y no repara en el mal que procura. Su agrupación porta un brazalete que terror despierta en viudas y niños. Sus manos en sangre han sido teñidas, mientras Hermione, a quien da sus cariños, emprende obras de mujeres perdidas, embrujando cuerpos para darles muerte. El metal es la ley de aquellos seres que abandonan familias a su suerte. Su ego busca inmediatos placeres, le ensordece culpa y mal de hastías. Le ensordece culpa y mal de hastías, solo aliviándole un mayor exceso.